que ha venido llevando adelante... En vivo, acto, Día del Trabajador de Prensa. Bolívar y Tusengo y Yrigoyen. Desde entonces... Estamos arrancando así. ...momentos buenos y momentos malos. A ver, momentos malos como el del 76, cuando se intervino la Federación. Momentos malos como el del 77, con la muerte y desaparición de Rodolfo Walsh. Momentos buenos como el que se vivió en el 2008 con la sanción del convenio colectivo de trabajo de prensa. Bueno, nosotros aquí desde el sindicato queremos recordar esta fecha y antes que nada, antes de comenzar con este acto, vamos a pedir un minuto de silencio por uno de los trabajadores de prensa que desapareció en las últimas horas. Estamos hablando de Omar Videla, así que primero que nada pido un minuto de silencio. Periodista que uno de los pioneros, integrante de los primeros momentos de la radio, también propietario de una radio, fue quien falleciera el fin de semana y que, bueno, es el momento de silencio que se está haciendo ahora. Seguramente lo recordará más de uno. Tenía un tono de voz muy particular, porque aquellos que han escuchado radio o escuchan radio en Viedma y Patagones van reconociendo las voces, y este fin de semana partió Omar Videla. Ahí está el homenaje, el aplauso de los trabajadores de prensa. Estamos en vivo. Omar Videla, sabemos del hombre bien que fue. Bueno, esta tarde, hoy a las 17 horas, se le hace la despedida en el cementerio municipal, en la capilla, así que estamos todos invitados para el último adiós a este gran profesional, a este gran trabajador de prensa. Para dar inicio al acto, quiero decir que este sindicato de prensa, esta nueva gestión que comenzó en el 2012 con Carlos Espinosa, la continué yo en el 2015. Hemos, y mis compañeros acá, Arriagada, Silvano Razo y el resto de la comisión directiva, hemos tenido como primer meta sacar este sindicato a la calle. Lo hemos logrado, hemos llevado los reclamos de los trabajadores, hemos estado en la calle haciendo el primer paro en el Diario Al Día, el primer paro, histórico paro que se llevó a cabo en el 2014, histórico paro también hicimos en el diario Noticias de la Costa, reclamando por los derechos de los trabajadores, y seguimos trabajando. Mañana tenemos audiencia, de hecho, por el Diario Al Día y el miércoles por el diario Noticias de la Costa. Diarios que están incumpliendo con el convenio colectivo de trabajo, en el caso Al Día. En el caso de Noticias también tenemos algunas cuestiones como atrasos salariales. Tenemos también, nos deben el aguinaldo todavía, tanto Noticias como Al Día. Ocurre alguna situación particular también en el diario Río Negro, donde están utilizando colaboradores, cuestión que también la hemos denunciado oportunamente en la Secretaría de Trabajo. Como sindicato de prensa estamos siempre en lucha, acompañando a la Federación. En este momento estamos en la paritaria, estamos reclamando un 27% de aumento salarial para todos los trabajadores de prensa. Estamos también luchando por llegar a tener la zona patagónica, que no la tenemos. El año pasado, cuando nos reuníamos con los legisladores, quienes ahora son diputados y referentes nacionales de Río Negro, por ahí no sabían la situación del trabajador de prensa. El trabajador de prensa tampoco está cobrando la zona patagónica. Es una lucha que hemos iniciado desde la Federación y desde este sindicato, y que, bueno, la queremos llevar adelante. Acá le pido particularmente al vicegobernador Pedro Pesati que haga gestiones también por la zona patagónica, usted que participa del Parlamento Patagónico en alguna de las reuniones con el resto de las autoridades de la Patagonia, a ver si podemos torcer el brazo de los empresarios y lograr que de una vez por todas el trabajador de prensa cobre la zona patagónica, ¿no? Que es muy necesaria y bien nos vendría a todos aquí en la zona. Bueno, con respecto al sindicato, tenemos que contar que siempre estamos en la lucha. Hemos participado y acompañado cada una de las movilizaciones que se han desarrollado aquí, tanto en Viedma como en Patagones. Estamos trabajando de manera hermanada con el resto de los gremios que integran CGT, que integraron en su momento la Unión Sindical, pero también estamos con los compañeros de CTA. No hacemos discriminación, nosotros en ese sentido no tenemos inconvenientes. Este sindicato sale a la calle y pelea por los trabajadores. Queremos que decir que en los beneficios últimamente hemos logrado algunas cuestiones que son importantes. Una es el acceso a la tierra. En Patagones estamos por conseguir unos lotes que van a ser para trabajadores de prensa. Lo mismo estamos aquí en Viedma trabajando codo a codo con CGT también para conseguir terrenos, que es una necesidad muy importante para los trabajadores, sobre todo para este sector, ¿no? Que tenemos de trabajadores tan jóvenes que algunos ya están con familia y necesitan, ¿no? Están muchos alquilando y necesitan tener su vivienda propia. En el ámbito también local podemos decir que estamos continuando con la entrega de útiles escolares. Todos los años, gracias al aporte de la Federación, estamos entregando los útiles escolares. hemos logrado también la tarjeta de beneficios de FATPREN. Y bueno, y estamos participando activamente. De hecho, estamos en la federación, en el secretariado, y también participamos con congresales. Así que en cada una de las oportunidades que podemos, estamos presentes tanto en la lucha nacional como en la lucha local. Bueno, no quiero hablar mucho más, extenderme. Por ahí le paso la palabra a Carlos Espinosa, quien también es un referente, un maestro nuestro del sindicato, con quien aprendimos mucho, hicimos escuela, como siempre le digo, y en esta oportunidad me parece bien reconocérselo en público frente a todos ustedes quienes estamos aquí en este sindicato. Hemos hecho escuela con Carlos Espinosa, un gran maestro. Le doy la palabra. Bueno, vamos a escuchar a Carlos Espinosa entonces, aquí en este acto. Mientras escuchaba a Nelson, y le agradezco sus conceptos, me llamó la atención aquí en el césped, frente al cartel que identifica este paseo Rodolfo Walsh, un lápiz caído. Casi como si fuera un signo, ¿no? Si bien hoy lo usamos poco, los lápices y las lapiceras, usamos mucho más el teclado, pero evidentemente esta ha sido también una herramienta de muchos trabajadores de prensa. Incluso yo he conocido a algunos que preferían el lápiz a la lapicera porque podían borrar cuando había que corregir un nombre mal escrito, etcétera, etcétera. Así que miren, todo un símbolo, y lo voy a conservar como un recuerdo de esta jornada. Una jornada que tiene un sabor agridulce, dulce porque estamos una vez más muy bien acompañados, y yo me congratulo de la presencia de representantes parlamentarios provinciales y municipales de las dos ciudades, de Pedro Pesati, que aparte de ser vicegobernador y presidente de la legislatura, es un amigo que siempre nos ha acompañado, que incluso alguna vez ha ejercido el periodismo también, lo ha hecho con crónicas sobre temas históricos, y mucho antes en la militancia. Yo recuerdo aquella hoja impresa de la juventud peronista que era precisamente escrita por la mano de Pedrito Pesati. Grato el hecho de estar recordando una vez más aquella fecha señera. Siempre es importante hacer una pequeña aclaración, porque hay quienes se confunden, como 25 de marzo o 7 de junio. El 25 de marzo es nuestro día. Es el Día del Trabajador de Prensa, porque el 25 de marzo de 1944, el coronel Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, hizo firmar el decreto que disponía el primer estatuto del trabajador de prensa. Después, en el 46, ya siendo Perón presidente, sale por ley la ley 12.908, que con algunas enmiendas aún hoy sigue vigente después de 72 años. Pero y el 7 de junio, que el 7 de junio es el día del periodista, en recordación de Mariano Moreno, de la Gaceta de Buenos Aires, es un día más institucional. El día gremial, nuestro día, es el 25 de marzo, que se ha cumplido ayer, en recordación de este estatuto que marcó un antes y un después. Porque antes del 25 de marzo de 1944, los trabajadores de prensa eran prácticamente esclavos. Hoy cada tanto nos sorprenden todavía las noticias de cuando se descubren, por ejemplo, los talleres clandestinos de confección de ropa, donde los trabajadores duermen al lado de la máquina. Bueno, los periodistas también dormían al lado de la máquina de escribir prácticamente, no tenían francos, no tenían horario, estaban sometidos al arbitrio de los antojos de los empresarios. No había jubilaciones pagas, no había regulación de los salarios, se pagaba según el antojo del patrón. Todo esto cambió a partir del estatuto del periodista, ese estatuto que defendemos y que, como también muy bien señalaba Nelson, fue revitalizado, volvió a tener plena vigencia a partir del año 2008, y por eso allí se marca también otro punto de inflexión en la historia de los trabajadores de prensa, y por eso hoy nosotros seguimos firmes en las luchas de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Rodolfo Walsh, ¿qué decir que no se haya dicho ya sobre esta figura enorme? El 24 de marzo de 1977 fue secuestrado y asesinado por una patota militar. Un hombre que había escrito páginas maravillosas en la crónica periodística, mucho antes de ser importante su militancia política, ya era un militante del periodismo. Recordemos dos títulos: ¿Quién mató a Rosendo? y Operación Masacre. Dos libros que siempre es importante recomendar a la hora de encontrar antecedentes de lo que es la crónica periodística actual en la Argentina. Noel, cuando estaba distribuyendo en una forma totalmente artesanal, en copias a mimeógrafo, su célebre carta abierta a la Junta Militar, que tenemos que releerla, se la encuentra muy fácilmente en cualquier buscador de Internet. Hoy tenemos que releerla, porque lo que denuncia Rodolfo Walsh aquel 24 de marzo de 1977 es dolorosamente muy parecido a lo que está pasando en la Argentina de hoy por los designios del gobierno que encabeza Mauricio Macri. Hoy, más que nunca, esa carta está presente, está vigente, y tiene que marcarnos a los trabajadores de prensa y a los trabajadores en general un rumbo, una marcha, porque hay que cambiar en serio este país, sacándonos la fantasía de este cambio que lo único que hace es explotarnos a nosotros, a los trabajadores. Rodolfo Walsh se merece homenajes en la militancia y en la práctica. Está muy bien que tengamos este paseo. Está muy bien, lo estábamos recordando con Santiago Rey, que fue parte de la conducción del sindicato hace muchos años, que se le haya puesto el nombre. Está muy bien que haya habido una gestión de la actual conducción para que se repintara el cartel que con el paso del tiempo estaba borroso, pero no basta. Rodolfo Walsh necesita otro compromiso de nuestra parte. Y por último, en la parte triste, en la parte agria de esta recordación, ayer hace pocas horas se nos ha ido un compañero, un amigo, un camarada, un colega, Omar Videla, un verdadero animal de radio. Su arma era el micrófono. Alguna vez también escribió, y lo hacía bien, pero fundamentalmente su arma era el micrófono. Él hubiera estado aquí seguramente grabando para después poner al aire en su emisora todo lo que ocurría en este acto. Él era un hombre de la comunicación oral, era un hombre de la inspiración repentina, un gran improvisador en el micrófono, yo lo he visto. Recibir un cable de Telam en aquella ruidosa máquina que teníamos en la redacción de Leo 15 Radio Viedma en la calle Garrón, y cables de Telam que a veces había que casi adivinar lo que decían, porque las interferencias en el aire no permitían que la teletipo escribiese bien. Y llegaba el cable con una noticia tremenda, política, social, económica o policial. No teníamos más datos que esos. No había internet, todo era lo que llegaba a través de esas letras escritas por la teletipo, y Omar era capaz de hacer una nota editorial sobre la base de un texto muy breve, porque inmediatamente utilizaba su memoria y inmediatamente hacía reflexiones. Por eso, un animal de radio, un hombre que marcó una época muy dura, por otra parte, plena dictadura militar, de la cual él también sufrió algunas coletazos, algunas consecuencias por algunos procedimientos que se hicieron contra su persona. Así entonces, 25 de marzo, Estatuto del Trabajador de Prensa, Rodolfo Walsh, un faro que siempre nos ilumina, Omar Videla, un compañero a quien recordamos con afecto. Buenos motivos para estar aquí hoy reunidos en este lugar de Viedma. Gracias.